Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El hombre grande vive en armonía, aunque no esté de acuerdo. El pequeño se pone de acuerdo, pero no en armonía, decía Confucio. Las vacaciones, el momento de dedicarte al bienestar y al placer que deseas y mereces. El momento de estar, no de ir a algún lado. El momento de disfrutar sin culpa, de entregarnos de lleno al gozo de los sentidos. Pero algo más importante aún, tiempo para recuperar la armonía. Esto al cuerpo y al alma no solo le hacen bien, sino le es muy necesario. Vivimos por lo general posponiendo el placer. Dejamos de escuchar la música que nos agrada por contestar las llamadas del celular. Dejamos de darle tiempo al hijo, a la pareja o al amigo por cumplir con las presiones de trabajo. Dejamos de ir al cine, al museo o al teatro porque la vida no nos alcanza. Para el alma no hay un tiempo más desafiante que este. En el ajetreo cotidiano no nos percatamos cómo el nivel de armonía o desarmonía afecta a nuestro cuerpo y mente, y cómo esto repercute también en nuestras relaciones interpersonales. Además, no solamente la falta de armonía me resta salud o me enferma, sino que también sano o enfermo la convivencia. Así que soy yo, tú, el único o la única responsable de la armonía personal e interpersonal. ¿Y qué mejor momento para recuperar esta armonía interna que ahora, en estos días de descanso? ¿Pero cómo armonizarnos? Hoy sabemos que un estado armónico lo producen varias cosas. Antes que nada, estar sano físicamente, hacer ejercicio, alimentarnos con calidad, respirar y dormir bien. Esto genera estados mentales de optimismo, positividad, que a su vez nos hace estar más sanos y sentirnos en armonía con el mundo. Enseguida, darme cuenta de que soy libre de elegir mis pensamientos. Es precisamente en mi mente en donde se armoniza o desarmoniza mi alma. Es decir, la armonía está a un pensamiento de distancia. Por lo tanto, de lo que tengo que estar atento es a mis pensamientos. Aléjate un poco. Obsérvate en este momento a ti mismo desde afuera. Donde quiera que te encuentres, ve a la persona que escucha la radio en este momento. Tú. Ahora, mírate sentado donde estés. En el sillón, en el coche o donde sea, en relación con el resto del lugar. Si es un cuarto, míralo en relación con el edificio. El edificio con la calle, la colonia, la ciudad, como si fueras un observador desde el espacio. Notarás que entre más amplia sea tu visión, hay más armonía, paz, silencio y espacio. Partamos de que la armonía no es una cosa, no es un destino, no es un estado mental. Es el nombre que le damos a la experiencia de nuestra verdadera naturaleza, de nuestro verdadero ser, de quien en realidad somos. Experimentamos armonía, que podríamos llamarle felicidad, cuando la mentalidad está libre de duda, de temor, de preocupación, de prisas, de resentimiento y todo lo parecido. Es cierto que la armonía es inestable, nunca termina. La vida nos lleva a desarmonizarnos en un segundo. Un mal jefe, la muerte de un amigo, un huracán, un mal rato, el adolescente, un accidente. Hay que volver a armonizar. Nadie puede decir, soy un armonizado. Nadie. Todos, conscientes o no, estamos en esa búsqueda. Pero también, todos, de alguna manera, hemos vislumbrado cómo la armonía es el cielo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.